Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, ya sabía, como os anuncié anteriormente en la web de Radio Crash, que ya sabéis que tenemos una web, que ahí tenemos el podcast, vamos a repetir la entrevista que hicimos la semana pasada a Guillermo Collazo, que es un tubista afamadísimo que tenemos aquí con nosotros, nuestro querido amigo. Tenemos, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas muy gracias bien. Por invitarme de nuevo. Encantadísimo. Aquí, esto parece el día de la marmota, ¿eh? Estamos aquí. Sí. Encantado de venir. Muchas Hola, gracias. David, ¿qué tal estás? Muy bien. Muy bien. Pues no sé qué pasa contigo, que no se te oye muy bien, la verdad. Espera. ¿Ahora? No, pues no se oye muy bueno. De todas formas, le voy a hacer una entrevista, la pregunta aquí a Guillermo. Y mientras tanto, arreglamos los pequeños problemas técnicos que tenemos aquí. Ya sabes que los electroduendes siempre nos están haciendo alguna que otra judiada, como lo hicieron la semana pasada, que no pudimos grabar el programa. Bueno, Guillermo, te voy a repetir la pregunta. ¿Por qué la tuba? Repito la respuesta. ¿Por qué no? Bueno, pues básicamente, pues desde pequeñito en mi pueblo, que es... Tú nunca fuiste pequeñito, no nos engañes. Bueno, pues también es verdad. Lo que hiciste antes, sí, cuando es pequeñito. Ahora, vale. Perfecto. Muy bien, sigue, Guillermo. Bueno, pues básicamente, pues escogí la tuba porque me abrumó al verla y al escucharla. En mi pueblo hay una banda de música. Bueno, yo soy natural de Salcedo, es un pequeño pueblo de Pontevedra, una parroquia de Pontevedra, la provincia de Pontevedra. Y en la plaza del pueblo, donde todos nos reuníamos a jugar, pues normalmente a las 6 de la tarde todo el mundo abandonaba el patio, digamos, y el partido de fútbol para ir a clases de música, lenguaje musical y la disciplina instrumental que cada uno pues participara. Uh-huh. Entonces, por ese abandono que había, digamos, en el patio a la hora de jugar al fútbol a las 6 de la tarde, pues yo me interesé un poco por eso, la curiosidad me atrajo y pregunté a dónde se iba todo el mundo y me dijeron que iban a clases de música. Me acerqué hasta la escuela de música y una vez allí visto lo que hacían y me interesaba mucho y me gustaba mucho, la verdad, pues empecé a dar la tabarra en casa. Yo quiero clases de música, quiero clases de música, quiero ir a música, quiero ir a música, hasta que al final pues eso, conseguí lo que quería y me apuntaron a clases de música, a la escuela de música del pueblo. Empecé clases de lenguaje musical básicas y después poco a poco pues fueron enseñándome algunos instrumentos. Las fiestas patronales del pueblo, que son por noviembre, San Martín, pues hubo un concierto de la banda de música y uno de mis actuales compañeros en la banda, que bueno, decir que es una banda amateur, pues recién acababa de comprar una tuba BS, de marca alemana, dorada, brillante, algo espectacular, que a mí me llamó muchísimo la atención, como a las urracas, lo brillante le llamaba la atención. Entonces me llamó tanto la atención que, y al escucharla y al verla, me cautivó. Y entonces, como no tenía todavía el tamaño, digamos, necesario, aunque David diga que nunca fui pequeño, empecé con el bombardino. Y poco a poco, cuando fui desarrollando la espalda que tengo y el tamaño, pues me cambié a la tuba. Y encantadísimo. Es un instrumento que adoro, es mi pasión y las tengo bautizadas a mis tubas, las quiero como si fueran... Bueno, yo creo igual que eso os pasa a todos los músicos en otros instrumentos, sí, porque David y la viola pues es lo mismo, un amor increíble. Bueno, sobre todo cuando son instrumentos así, que sufrimos cierto acoso por parte de los demás, pues bueno, nos replegamos y nos vamos a las trincheras y nos defendemos mucho de nosotros. Bueno, Guillermo, hemos traído aquí porque está recién instalado en Gijón, no se ha empadronado ya, pero enseguida lo hará. Y trabaja, da clase en Gijón, trabaja en Oviedo, toca en las orquestas, en todas las orquestas asturianas. De Salcedo a Gijón, ¿pasaste por casualidad de salida o no? Sí. ¿O viniste directamente? No, pasé por casilla de salida cuántas veces y demás. Bueno, llevo... Pues llevo trotando por el mundo, pues eso, pues un poco, ¿no? En plan, la formación creo que es importante, no solo la formación musical, la experiencia personal que cada uno va reuniendo, pues muy importante para el músico. Y yo estudié en el Conservatorio de Música Manuel Quiroga de Pontevedra, el grado profesional. Al acabar, bueno, no terminé el grado medio, preparé las pruebas para acceder al superior y el grado superior lo estudié aquí en Oviedo, en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner, con Alfonso Moya Castells, que hoy en día es, bueno, para mí es un referente en Europa y en España de la tuba en cuanto a docencia e interpretación, y tiene una de las mejores clases, por no decir la mejor clase de Europa, ahora mismo en Oviedo, la mejor clase de tuba. Y me vine a estudiar aquí con él, muy encantado, porque antiguamente un tubista muy afamado que se estableció americano, medio Cherokee, medio americano, se estableció en Lyon, Mel Cuberson, estamos hablando, que hay muchos tubistas que estudiaron con él, muchos tubistas asturianos estudiaron con él. Y venía a Asturias, concretamente a Noreña, a realizar unos cursos de perfeccionamiento, y a raíz de esos cursos y de venir desde Pontevedra hasta Asturias, conocí a Alfonso, me encantó porque Alfonso fue alumno de Mel y me atrajo su manera de entender la música y creó, digamos, un artista y en mí y despertó, digamos, la capacidad de crear, de orfebre, ¿no? Entonces, con Alfonso he tenido mucha relación y ahora hoy en día tengo la suerte y el privilegio de poder decir que es amigo mío. Y estudié el superior en Oviedo y después de varias pruebas entré en la Jonde y conseguí una beca que me habilitó para poder estudiar en el Conservatorio de Ámsterdam. Me fui a estudiar fuera al Conservatorio de Ámsterdam con Perry Hoogendijk, que es el tuba solista de la Het Concertgebouw Orkest. Y la verdad es que encantado. Y estuve viviendo en Holanda 4 años, he vivido otros 4 en Asturias, he viajado un montón gracias a la Jonde y a numerosas orquestas jóvenes. He viajado un montón, he conocido un montón de repertorio y ahora estoy aquí en Asturias. Tú creo que vas a querer profundizar un poco más, no solo por el apartado musical, si quieres ya te lo voy adelantando yo. No necesariamente. No, pues, a raíz de uno de esos viajes, bueno, yo recién aterrizado en España después de llegar a Ámsterdam, pues me quise preparar unas pruebas y en uno de esos viajes, bueno, para aquí, para la banda de música Ciudad Oviedo, y en una de esas preparaciones pues fui a clases con Alfonso y él consiguió el trabajo en la bolsa de trabajo que ofertaban aquí en Oviedo. Estuve trabajando y también al mismo tiempo conocí a una fata del banco y aquí estoy. Ah, así que sí, el amor. Ah, el amor. Bueno, amor y el miedo mueven muchas cosas. Sí. Bueno, el personaje está suficientemente presentado. Vamos con el instrumento, que es un gran desconocido, la tuba, pero tiene un repertorio muy hermoso y en particular hay un concierto de un compositor de los grandes de la primera mitad del siglo XX, que es Ralph Vaughan Williams, que probablemente sea el concierto así más típico de estos repertorios, se piden las pruebas y demás, ¿no? Sí. Recomiéndanos una versión de este concierto y pasamos a escucharla. Puede ser narcisista. Una versión de este concierto, no sé, es que es tan libre. La que nos hayas traído. Bueno, pues os voy a recomendar una versión que a mí particularmente me atrae. Es un tubista gallego que estudió en Ámsterdam y se lió a una orquesta universitaria holandesa para hacer una gira por toda España tocando el concierto de Vaughan Williams, que soy yo. Pues eso, es una grabación en directo que hicimos en Ámsterdam antes de salir de tour con esta orquesta, se llama Crea Orquest, dirigida por Bas Pollard, que fue un trompista de Concertgebouw en sus años. Y una versión muy interesante, porque las orquestas jóvenes, a pesar, no sé si decir la palabra pesar, pero bueno, es una orquesta universitaria, pero suena a un nivel increíble. Es decir, entre las filas de esta orquesta hay médicos, biólogos, farmacéuticos, veterinarios, es decir, y tienen un nivel musical increíble, consumen música clásica de manera habitual y tienen un nivel instrumental muy bueno. Entonces, con ellos hicimos esta primera, bueno, una grabación en Oude Kerk en Ámsterdam, en una iglesia de Ámsterdam. Por eso a lo mejor la reverb es un poco demasiada en la grabación, pero bueno, yo creo que quedó bastante bien y es una grabación de andar por casa muy íntima. Y bueno, fue una de las primeras oportunidades que tuve de interpretar este concierto de Vaughan Williams, y es el concierto estrella, como bien has dicho antes, David, para tuba. Pues cuando queráis lo escuchamos. Dale. ¿Vamos para allá? Venga. Venga. A ver qué tal suena. Espero que lo sea todo bien. Queridos oyentes, es una grabación realmente muy buena, habrá que decirlo, para ser completamente amateur, y se oye muy bien, Guillermo, se oye fenomenal. Gracias. A pesar de que, perdón, dime, David. No, nada. Quiero explicar simplemente que hemos escuchado hasta el final de la cadencia, ahora empezaba la reposición del primer movimiento, quedan otros dos, un lento y un rondo final. Muy hermosos, habéis visto, bueno, es una música muy, muy british, ¿no? Con sus semiolas, sus terceras y sextas por ahí, es una música, es muy chula. Yo, este es un compositor que siempre lo recomiendo, creo que se programa menos de lo que merece. Está un poco eclipsado por Elgar, que es contemporáneo y demás. Pero tiene obras muy chulas, tiene la famosa fantasía sobre Greensleeves, la de Thomas Tallis, para cuerda. Muy bonita. Y luego, bueno, yo tengo debilidad por él también porque también atendió bastante a la viola, tiene varias obras para concertantes para viola solista. Yo quería preguntar, quería que generar aquí un poco de debate al respecto de dos cosas que habéis hablado antes que me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Que es el tema de el nivel de escucha de música clásica y el nivel que puede llegar a tener un amateur, ¿no? Que yo siempre observo con pesar que amateur es una palabra que en España está muy devaluada, tiene una connotación un poco negativa, ¿no? Cuando realmente la etimología de la palabra es de lo más noble, ¿no? Amateur viene del que ama algo, ¿no? Y es verdad que llama la atención, aquí en España tenemos como un poco disociado, ¿no? O sea, el que es profesional es el bueno y el que es amateur es un paquete, ¿no? Y es verdad que por ahí en el mundo civilizado, pues encuentras amateurs de un gran nivel. Igual que aquí ocurre en otros campos, porque aquí hay gente que cocina muy bien y no tiene un restaurante, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero con la música eso es como que no ocurre. Yo recuerdo de haber visto orquestas de amateurs muy buenas, incluso concursos de piano. En París organizan un concurso de piano amateurs, como decías tú antes, los que se presentaban eran médicos, abogados, ingenieros, pero es que al final tocaban conciertos de Rachmaninoff con orquesta, ¿eh? O sea, es que no piensas tú que tocaban sonatinas de Clementi. Bueno, y esto enlaza un poco con uno de los leitmotiv de este programa, que fue, si me apuras un poco, lo que la motivación incluso de empezar a hacerlo, ¿no? Que es la sensación que tenemos Enrique y yo, que la música clásica en nuestro país está absolutamente infrautilizada, es decir, que es un bien que aporta unos beneficios culturales, emocionales, incluso terapéuticos a las personas, y tiene una presencia testimonial en la vida de la mayor parte de la gente, ¿no? Y no entendemos muy bien por qué, nos parece desde luego una pena. En nuestro primer programa hablamos de un libro de un pianista que está ahora muy de moda, que es muy mediático, James Rhodes, no sé si conoces, inglés, sí, que analizaba un poquito todo esto, ¿no? Y estábamos de acuerdo con esos dos puntos. ¿Qué opinas tú de este tema? ¿Por qué pasa esto y qué se podría hacer? ¿Qué se puede hacer para acercar la música clásica a la mayor parte de la gente de nuestro país? Pues, jolines. La verdad es que es una desde nuestro punto de vista, pues para mí es una problemática muy grande, porque es un hábito de consumo, al fin y al cabo. Lo que creo que es un problema, básicamente creo que es un problema de educación. Muchas veces se tiene la idea preconcebida de que la música clásica es un rollo, claro, de que es súper pesada, de que no solo la entiende muy poca gente, digamos los eruditos o ciertos niveles, pero bueno, ahora se dice los frikis. Sí, ¿verdad? Pero después hay una cosa muy curiosa, que por ejemplo en publicidad, esto también lo hablamos en el programa, y en el cine, y en el cine, claro, claro, en el cine es utilizan la música para llegar a lo más interno de la persona, claro, y eso es lo chocante, es decir, que la música puede llegar a lugares donde a lo mejor el mensaje visual no llega, pero la música sí, y utilizan esa música para hacer que compres el móvil de turno o hacer que vayas a ver la película que estrenan ese viernes o lo que sea. Entonces, es muy curioso, es un punto, yo pienso también que es una manera de concentración. La música que nosotros escuchamos, por ejemplo, la música clásica, vamos a decir, necesita un grado de atención y de concentración pues elevado, bajo mi punto de vista. Claro. Hoy en día ese esfuerzo, digamos, no se ve reflejado en mucha música que se consume, digamos, la música pop. Claro, claro. A mí me gusta compararlo mucho con la comida. Yo también. Me gusta compararlo mucho con la comida. Es decir, yo no voy a comer todos los días de McDonald's. Pues lo mismo me pasa con la música. Puedo escuchar un fin de semana que salga, puedo escuchar, no quiero ofender a nadie con el estilo de música que vaya a decir, pero por ejemplo, a mí personalmente el reggaetón no me gusta. ¿Vale? Entonces, yo no digo que no lo vaya, no lo escucho, pero si estoy en un bar en el que ponen reggaetón, pues escucharé un par de piezas o dos y después pues abandono el local dignamente, desalojo la sala y me voy. Es decir, si no hay una música que tiene cierta calidad, yo lo siento, yo lo noto. Entonces, prefiero escuchar otro tipo de músicas y desplazarme. Es decir, pero todos los días consumir este tipo de música, que al final es muy simple, es decir, son cuatro acordes, lo único que se modifica son ciertos parámetros en estudio, pero es música, bajo mi punto de vista, y no quiero, bueno, es mi gusto, por supuesto, me parece música simple. Y de la misma manera que no comemos todos los días de, no vamos a hacer publicidad, de comida rápida, pues pienso que con la música debería suceder lo mismo, deberíamos que ya, un poco escuchar de todo. El problema que hay, que para mí la música clásica es como la tortilla de patata, la como todos los días, o sea, para mí la música clásica es esencial en mi vida, no entiendo no escuchar música clásica, sin embargo no entiendo escuchar otro tipo de música que sí que entiendo que exista, esto es, si yo me voy a una romería, pues hoy es la Asturias de Víctor Manuel, un paso doble, bailas con una... Bueno, yo con mi mujer, en este caso, tengo que bailar con la mocina. Cada uno tiene su sitio. Pero, Enrique. Pero no sé, ¿qué dime? Déjame sintetizar lo que estás diciendo. No sé. La música de romería es contingente y la música clásica es necesaria. Bueno, me alegro que estemos de acuerdo. Ahora, si empezamos a ser mucho más de tres, pensar esto, pues... sería mucho mejor para todos. No, sí, el problema es la edad, David. El problema es la edad. Yo tengo 52 años y como... Muy bien llevados. Pero voy a los conciertos y soy joven. Ya, sí, está claro. Gente de 30 años casi no hay. Claro. Y eso que a mí me preocupa realmente. O sea, no puede ser que tú vayas al Teatro Jovellanos y aquello sea todo pelos blancos, tío. O sea, somos el Frente de Juventudes, como se decía antaño. O sea, un montón de viejos. ¿Y dónde está la gente joven aquí? Es que no hay nadie. No hay nadie joven. Hostia, es que esto asusta un poco, porque dices tú, dentro de 20 años, cuando yo tenga 70 y mueran todos los que están ahí, porque van a morir todos, ¿qué voy a ir yo solo? Es pues, que. Yo cuidado, creo que es algo relacionado con la educación. Si desde la más tierna infancia se consume. Es como, por ejemplo, ahora. Es que, claro, estamos en la radio y hay ciertas palabras que a lo mejor pueden. Y Radio Crash, una radio libre independiente. Vale. No hay censura aquí. Por ejemplo. No paga la conferencia episcopal. No te preocupes. A los críos, a un niño de 3 años, ¿por qué le tienes que poner las mismas canciones que se le ponen a todos los niños de todos los años? Por ejemplo, Cantajuegos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que escuchar eso? Es decir, no estoy diciendo que no lo deban escuchar. Ya. Pero ya, ¿por qué no pueden escuchar Borsak? O Grieg. O Bach. O Led Zeppelin. O Led Zeppelin. Claro, sí. Música de calidad. Es que eso tiene que ser los padres. Claro. Que la pongan. Es que vamos a ver. Claro, entonces es un problema de educación. Yo siempre digo lo mismo. Cuando yo era pequeño, existía el certamen de cine para la infancia y la juventud. Yo era muy pequeñín. Y entonces hubo unos dibujos animados de aquella soviéticos. Estoy hablando de la época todavía de Franco, ¿eh? Soviéticos, que era el Cascanueces de Tchaikovsky. Era la música y aquellos muñequinos. Y era una auténtica maravilla verlo. Entonces los niños que estábamos ahí, pues era una forma que tenías de contactar con la música clásica. Claro, ¿y con qué vas a empezar? ¿Con Tchaikovsky, con Cascanueces? Que es muy sencillo, no es tan complicado. Claro. No sé, Pedro y el Lobo, yo qué sé, que está la de Walt Disney, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. No es tan complicado, no es tan difícil. Y se podrían hacer más cosas. En aquella época, en los países socialistas, había una obsesión por la educación. Y se notaba mucho en los dibujos animados que yo veía de pequeño. Y eran aquellos muñecos animados. Entonces se ponía música, y mucha música clásica. Pues bueno, el certamen de cine aquí en Gijón desapareció y aquel mundo se fue pues al carajo, como suele decirse. Pero eso se intentaba hacer eso, educar a los niños de muy pequeños. Tú sabes que en países como la República Checoslovaquia, Hungría, esos países la cultura musical es importantísima. O sea, no es una cosa que en España llevamos muchísimos años atrasados en ese aspecto. Yo siempre les lo comento con David. Yo no estudié música nunca. Yo solo estudié historia de la música en primer BUP. Es que yo no toqué ni la flauta. O sea, ¿cómo es posible? Es una aberración, porque es una desproporción enorme entre la presencia que tiene la música en nuestras vidas, que estamos consumiendo música constantemente, y somos analfabetos. Estamos todo el día escuchando música y no entendemos nada. No sabemos el ABC. Analfabetos en el sentido etimológico de la palabra. No sabemos, no conocemos los signos que componen la música, ¿no? El alfa y ni el alfa ni la beta sabemos de la música. Y sin embargo, cualquier otra cosa, pues uno tiene sus nociones, ¿no? De literatura, de pintura, pues bueno, tú ves un cuadro y entiendes, sabes lo que es una circunferencia, lo que es una recta. Y de música no sabemos, no tenemos ni siquiera la terminología básica para hablar de ella. Bueno, es una cosa evidentemente. Yo creo que podríamos profundizar muchísimo. Sí, pero vamos a. Nos estamos poniendo un poco demasiado nostálgicos. Vamos a poner un poco de música para ser coherentes y dejar de hacer aquí el abuelo cebolleta. No. ¿Qué nos recomiendas ahora, Guillermo? Bueno, pues un poco para demostrar un poco el poderío de los metales, en concreto de una sección que es una fanfarria que para lo mejor para muchos es muy conocida, es Fanfarria para un hombre común, de Aaron Copland. Está dentro de una sinfonía, si no recuerdo mal, creo que es la sinfonía número 2 de Copland, la de Quiet City, que explota los metales, explota en el buen sentido de la palabra, busca los límites de los vientos metales, y esta fanfarria es súper conocida, es muy espectacular y a mí me encanta personalmente. Bueno, pues ahora mismo os la ponemos ya. Perdón, dime. Versión New York Philharmonic, James Levine. Sí, ¿y quién es el? ¿Sabemos quién es el solista de trompeta? El trompeta solista es Phil Smith. Ay, ay. Y de trombón es Alessi. De tuba está Warren Deck, una leyenda dentro de la tuba. Y de trompa creo que está Philip Meyers. Pues ya mismo. El metal al poder, amigo, el metal al poder. Está claro. Escuchamos esto y uno no entiende cómo alguien a quien le gusten las típicas bandas sonoras de Williams y demás, con ese uso tan estandarizado, ¿no?, de los metales para representar las escenas de el poder, la pujanza y demás. ¿Por qué no escucha esto acto seguido? Porque esto es el origen de todo aquello, muchísimo mejor. Y bueno, y evidentemente los propios compositores de bandas sonoras reconocen su deuda con toda esta gente, ¿no? A mí esta obra me parece muy hermoso, además, el título que lleva, porque es fanfarria para un hombre común. Y realmente tú lo oyes y tiene un poderío y tiene una plenitud que yo creo que el mensaje que nos quiere transmitir es el de la potencialidad de que tiene el ser humano. Cualquier persona, bien con una educación correcta y bien orientada, el potencial que tenemos, ¿no? El Copland era muy, muy idealista. De hecho, bueno, sabéis que sufrió la persecución macartista, la caza de brujas, porque se acusó de comunista y demás, porque tenía precisamente esta fe en el individuo, ¿no? Y luego es muy bonito el mundo de la música clásica, cómo se homenajean constantemente unos compositores a otros. Esto yo creo que sin demasiada imaginación se puede rastrear influencias previas en este estilo de fanfarria. Y yo creo que podemos remontarnos, a pesar de que Copland es un compositor norteamericano, judío, podemos remontarnos a Purcell y las músicas de para el Queen Mary, que es lo mismo, empieza con sí. La percusión y demás, y también tiene una simbología muy bonita, ¿no? O sea, cómo las músicas que en el pasado se utilizaban para los reyes, los emperadores, en el siglo XX, se utilizan para un individuo cualquiera, ¿no? Me parece que tiene un mensaje precioso, aparte que, bueno, la música evidentemente es fascinante. Me ha prestado mucho la presentación que nos ha hecho Guillermo, así muy erudita, muy exhaustiva. Me ha recordado a Arteaga cuando te decía el nombre hasta de los atrileros. Y voy a aprovechar que sale el tema para preguntarle un poco a Guillermo por sus antecedentes radiofónicos. No sé si has sido entrevistado alguna vez antes en la radio. No, es la primera vez. Pero me imagino que habrás sido oyente compulsivo también como Enrique, como yo, de supongo que en tu caso de distintas radios nacionales, no solo la española, ¿no? Y obsesivo. Sí, ¿no? Sí. ¿Tienes unas palabras de recuerdo para nuestro modelo, José Luis? Sí, para José Luis, por supuesto. Es que la poca de los pocos programas interesantes que había en la radio era la radio clásica. Es decir, en mi emisora, en mi transistor, no estaba la cadena SER, ni la COPE, ni ninguna de estas. Claro. Estaba permanentemente radio clásica. Sí, como nosotros. Radio clásica, y es donde más música escuché, y a pesar de que muchas veces los instrumentistas de metal siempre tiramos, digamos, a la rama del metal, y ahora acabo de poner la fanfarria para un hombre común de Copland, que es un poco siempre todo el metal y demás, a mí la música vocal me encanta. Claro. Allegri, Tomás Luis de Victoria, Orlando Di Lassus, es decir, la música vocal es espectacular, y gracias a Radio Clásica yo he podido degustar de todas las fuentes, por así decirlo, y comer de todo. No, y además conciertos en directo realmente impresionantes. Sí, que ponían. Sí, las desconexiones que hacían, la verdad es que cuando la radio clásica La orquesta de allí de Ámsterdam fue muy favorita. Yo recuerdo muchísimas versiones del Concertgebouw. Sobre todo Mahler, Bruckner. En la época de Haydn, que grabó muchísimo en el archivo de Radio 2, deben tener miles de grabaciones del Concertgebouw. Mahler estrenó muchas veces allí en Concertgebouw. Y muchas orquestas, muchos compositores escribieron para esa orquesta en concreto, para la Concertgebouw. De hecho, claro. Mahler, me encanta que digas, ¿cómo es? Es que nunca me salió a mi cabeza. Head Concertgebouw. Es difícil. Me traen los recuerdos. Que después es real. Orquesta real de Ámsterdam, nada más. No, perdón, Koning Klein Concertgebouw Orkest. Concertgebouw en holandés es edificio. El edificio de, edificio de la orquesta. Como el auditorio. Sí, no tiene ningún... Sí. Y parece un viaje de estudios. Aprender holandés. Mahler mandó construir unos timbales específicos en Ámsterdam y están todavía allí, en el edificio de la orquesta. Es decir, para la sexta de Mahler, si mal no recuerdo, que es el que tiene... El martillo este enorme que tienen que pegarle un martillazo. No recuerdo exactamente qué sinfonía. La sexta, ¿verdad? Sí. pues lo mandó construir allí. Tienen el original, claro, los timbales, unos timbales de la época de Mahler. El Tille und Spiegel de Strauss lo compuso, es una dedicatoria de Strauss a la Concertgebouw. Es decir, no es que sean la, a ver, yo estudié en Holanda con el solista Concertgebouw. Sí, vamos, que Me encanta la orquesta. Es decir, hay muchas más orquestas, hay orquestas muy buenas, pero para mí Concertgebouw tiene otro color. Es decir, y acabo de poner una versión de New York Philharmonic y es mi orquesta fetiche, por así decirlo. Bueno, te proponemos hablar ahora un poquito de otro de nuestros temas aquí centrales en nuestro programa. Una vocación. Uy, esto volvéis un poco raro. ¿Me oís, chicos? Tenemos un pequeño problema, David. Si eso coge, ¿se oye? Ahora sí. No. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Una predilección que compartimos, Enrique y yo, dentro de la música clásica, es el género de la música de cámara. Hemos dedicado en este programa un mini ciclo de tres programas al cuarteto de cuerda. Entonces, bueno, te quería pedir que nos contases un poco el rol que tiene, ya que hemos escuchado la tuba como solista y como miembro de la sección de metal de la orquesta, que nos hablases un poco del rol que tiene la música de cámara, bueno, imagino que en particular en la formación más estándar, que es el quinteto de metal. Pues yo he de reconocer que es una de las agrupaciones en las que más me divierto tocando. Uh-huh. Es decir, porque tienes un papel vital, digamos, para el conjunto, porque no es simplemente un soporte armónico rítmico, muchas veces tienes la melodía, tienes que adaptarte a las articulaciones o a los distintos matices técnicos de tus compañeros, y la verdad es que la tuba en el quinteto, que es, como bien has dicho, uno de los ensembles más tradicionales, tiene un papel mucho más importante. De hecho, en el quinteto te lo pasas genial, porque en la orquesta tienes que contar muchos compases de espera y muchas veces para tocar dos notas y a lo mejor fallar una. Y en el quinteto estás mucho más concentrado, te lo pasas mucho mejor, estás centrado en la música que tienes y se hacen arreglos espectaculares. Para los puristas de Bach, no les parece bien que haya un quinteto que haya hecho un arreglo, como los Canadian Brass, que han hecho un arreglo de la tocata y fuga en re menor. Pero yo qué sé, la música buena es para compartir, las cosas buenas se comparten. Pero un quinteto, es que eso suena de una forma mortal. Yo creo que es una música que se puede admirar. Ese tipo de música, un quinteto de metal, de características, sí que puede atraer a la gente joven a escuchar música clásica, porque tiene esa fuerza, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Sí, creo sí, sí. Es muy impactante. Claro, claro. Es muy impactante. Gabriel ya lo sabía. Claro. Y cuando componía para las trompetas en los balcones y todas estas obras que hacía, es decir, se sigue tocando hoy en día, así que si permaneció en el tiempo, pues por su calidad es. Y el quinteto de metales es muy impactante porque es muy versátil, tanto puede ser muy lírico y muy melancólico como todo lo contrario, agresivo y impactante. Es que esa es la palabra, muchas veces por la articulación, por las voces, por la instrumentación en sí, porque cubre un rango de sonidos muy grande. Es decir, los timbres y los registros de cada uno son muy... Es que los tienes todos. Tienes la trompa, tienes el trombón, la tuba y dos trompetas. A falta de una, dos. Uf, es un ejército, ¿eh? Casi. Sí, no, sí, yo bueno, como observador imparcial, puedo dar fe de que esto es así, porque bueno, soy sospechoso. Yo no tengo ningún quinteto de metal, evidentemente, pero desde fuera es verdad que llama la atención. En primer lugar, por lo homogéneo que es, porque bueno, no deja de ser el mismo instrumento realmente, ¿no? Cinco veces. Sí. Entonces llega a un nivel de bien tocado, llega a un nivel de empaste que es espectacular. O sea, suena realmente como un coro o como un órgano. Y lo que dice Guillermo, o sea, tiene un rango de tesituras, de articulación, de dinámicas, que es algo increíble, solo con cinco instrumentos. Es una formación realmente que tiene muchísimas posibilidades. Está muy optimizado realmente el número de instrumentistas. Bueno, pues yo te pediría que nos propusieses algún ejemplo de música para quinteto de metal. Por supuesto, para escuchar. Ahora mismo hay el quinteto de Michael Kamen, tocados por... A ver, una agrupación, un quinteto muy importante históricamente es el Canadian Brass. Fueron de los primeros que empezaron a explotar, digamos, este tipo de formación. Y ellos mismos son los que tienen esta grabación hecha desde Michael Kamen, que es el compositor, por ejemplo, de Robin Hood, el de que, la peli de Kevin Costner. Hizo la banda sonora de Robin Hood y tiene este pequeño quinteto que para mí es, bueno, es muy, por así decirlo, muy americano. Para mí, personalmente, me gusta. De hecho, mi quinteto lo tocamos para abrir los conciertos que hacemos. ¿Cómo se llama tu quinteto, por cierto? Todavía no tenemos nombre. Sine nomine. Es que nos divertimos, de momento nos estamos divirtiendo, bueno, ensayando. Pues, y divertimento. Y hemos tocado alguna vez por ahí y tal, pero... Vale, pues hay que poner el nombre. Sí, tenemos que bautizarlo. Claro, claro. Bueno, ¿escuchamos ya mismo? Venga, adelante. Venga, vamos para allá. Thank you. Bueno, como podrías observar, hasta los pajaritos de fondo se oyen perfectamente. Qué maravilla, qué paz. Uf, bueno, la verdad que está muy guapo, ¿eh? Suele decirse aquí en Asturias, está muy guapo. Hay que decir que Guillermo y yo somos paisanos, porque yo nací también en Pontevedra, aunque este acento no lo llega a aclarar, ¿no? Pero sí, somos paisanos de Pontevedra los dos. Bueno, ¿qué? David, ¿sigues con la entrevista? Sí, bueno, nada, al hilo de lo que hemos escuchado, yo he de confesar que no lo conocía, este compositor, pero bueno, es una... Como habéis escuchado, es una escritura muy, muy eficaz para esta formación y muy hermoso. Bueno, evidentemente no es una música transgresora, no pretende descubrir la pólvora, es un estilo muy, muy tonal y demás, pero muy, muy honrada y muy bella. Quería comentar un par de cosas. Una respecto al tema que apuntaba antes Guillermo de los arreglos tan frecuentes para esta formación. Yo, bueno, pues tengo que defenderlos porque realmente es una formación que puede reproducir idealmente cualquier tipo de música, precisamente por ese potencial, esa versatilidad que tiene, ¿no? Y bueno, con el tema de los arreglos, ahora es verdad, ahora somos como muy puristas con esto, ¿no? Pero bueno, históricamente esto siempre se hizo, ¿no? O sea, había un montón de música que ni siquiera antiguamente David, ni siquiera se especificaban los instrumentos. Se escribían las voces, las partes instrumentales o vocales, ni siquiera se especificaba qué instrumento tenía que hacer, cogían lo que pasara por allí. Y el quinteto puede, bueno, es una función tan homogénea que para reproducir música de coro, para reproducir música de cuerda. Yo escuché, precisamente en la orquesta que hablaba antes Guillermo, en la Jonde, cuando yo pasé por allí había gente muy buena ahí tocando. Estaba Sergio Finca, del actual tuba de Los Metals, claro. Estaba Dani Perpiñán de trombón, estaba Miguel Torres, el primer trompeta de la voz ahora mismo. Sí. Y un día recuerdo que se pusieron a leer ahí cosas para quinteto, tiraron del archivo, que era monumental, y entonces tocaron los Gabrielis y todo esto, evidentemente. Pero claro, tocaban arreglos y es que aquello sonaba increíble, cosas de partituras de coro, partituras de cuerda. Yo me llamó especialmente la atención un arreglo del Adagio de Barber, archiconocido para cuerda, David, y con quinteto suena estupendo, suena maravilloso, con lo cual pues bienvenidos los arreglos. Dime, Enrique, perdona. Deja que te haga una pregunta, a ver. No entiendo esto de los puristas. ¿A qué te refieres? Que hay gente que critica que... Sí, que cada cosa tiene que ser tocada con el instrumento para el que fue concebido, sí. Que solo ellos saben cuál fue, ¿no? Y son depositarios de la verdad absoluta. Si queréis, y entonces Bach no se puede tocar con el piano estas cosas, ¿no? Si queréis, os cuento una anécdota muy curiosa que me pasó a mí en el Conservatorio de Ámsterdam. Cuando estaba estudiando allí para mi examen final de máster, yo tenía que realizar un examen, por supuesto, tenía que tocar. En una de las piezas, bueno, pues hice un poco un concierto un poco cronológico dentro de la cronología de la tuba y demás. Bueno, pero intenté tocar algo, pues, de Bach, por supuesto. Dice, porque Bach es música también para los tubistas, aunque toquemos la tuba y no haya, Bach no haya compuesto específicamente para ello. Explicamos, perdona que te corte, que es que en tiempo de Bach no existía la tuba. Claro, en tiempo de Bach. Lo cual claro. No quita a los tubistas el derecho de tocar la música de Bach, ¿no? Claro. Que muchas veces, repito, estaba escrita, ponía los pentagramas y no ponía ni quién tenía que hacerlo. Sí, ponía la clave y nada más, ¿no? La buena música se consume y ya está. Entonces, cuando me tocó coordinar y organizar un poco pues todo lo que era el concierto y demás, pues yo necesitaba un clavecinista para tocar, porque quería tocar de uno de los hijos, de Carl Philipp, el Manuel Bach, una sonata para traverso, sí, en mi bemol. Y claro, yo hablé con un clavecinista del conservatorio, porque las cooperaciones y colaboraciones entre los músicos del propio conservatorio pues son los que hacen un poco, configuran la programación cultural del conservatorio. Entonces yo hablé con un clavecinista y le dije, oye, mira, él no me conocía de nada, él no sabía que yo era tubista. Entonces cuando le dije, mira, ¿te importaría tocar en mi examen final de máster? Porque quiero tocar esta sonata para flauta, en mi bemol, de Bach y tal. Y me dice, sí, oh, qué bonita y tal. Bueno, pues te importa que hagamos un par de ensayos para el concierto y demás. Sí, los que necesites y tal. La verdad es que el tío muy predispuesto, muy amable. Pensando el clavecinista que yo iba a tocar con traverso, con una flauta antigua. Entonces, claro, la sorpresa de este paisano fue monumental cuando llegué a la sala de ensayos de donde estaba el clavecín. Y me vio llegar con la tuba. Puso una cara y me dijo, ¿pero la vas a tocar con la tuba? Y yo le dije que sí, que claro que sí, que era mi instrumento. Y me dijo, ¿pero es Bach? Y yo le dije, ¿y? En plan, no tengo derecho a tocar Bach. porque toque la tuba o las suites de Bach para cello, que son para cello, pero son preciosas. Y no sé, yo no sabía yo que había ese movimiento purista, porque no sé, yo cuando era chaval me acuerdo yo de los arreglos que hay para guitarra de Bach. Uh-huh. Era Tom Williams, parece que ese guitarrista escuchaba yo. Y me parecían una maravilla, una maravilla. Y luego hay otra razón histórica para la difusión de los arreglos, que es que no olvidemos que el tema de la posibilidad de grabar y reproducir mecánicamente la música es algo relativamente reciente. Estamos hablando de tiene poco más de 100 años. Entonces, hasta ese momento, la manera de difundir la música a nivel más doméstico era obligatoriamente mediante transcripciones, claro, porque nadie podía tener una orquesta sinfónica en casa para que le tocase, para dormirse, una sinfonía de Beethoven. Pero lo que sí podía ser tener un piano, y entonces te comprabas la partitura de las reducciones para piano a cuatro manos, sinfonías de Beethoven, y la tocabas en tu casa. Y era la única manera que había de escuchar sinfonías de Beethoven. Con lo cual, bueno, pues se sorprende uno un poco de que ahora se rasgan las vestiduras algunas personas con este tema. Bueno, yo creo que lo que no podemos dejar pasar, Enrique, es la ocasión de, ya que tenemos un instrumento por primera vez aquí en nuestros estudios, bueno, de pedirle a, si no es abusar, pedirle a Guillermo que desenfunde la tuba y toque, sí, por algo supuesto, aquí en directo, ¿no? Lo cual va a ser una primicia en Crash Clásica. Encantadísimo. Algún día lo podrás contar en tu currículum. Lo primero que voy a hacer al llegar a casa es abrir el ordenador y escribir. Ha tocado en directo para Radio Crash. Hombre, por supuesto, por supuesto. Pues bueno, explicaros un poco la tuba, que es mi instrumento. Es un instrumento de viento metal. Y bueno, para los que os tengáis un poco la idea en la cabeza, es una campana muy grande y una serie de tuberías enrolladas que van a dar unos pistones. El contacto que tenemos es a través de, con la tuba, es a través de los dedos para tocar las distintas digitaciones, y después la boquilla, que la boquilla es donde nosotros básicamente realizamos el verdadero sonido, que es, bueno, sí, para la más básico, pues la técnica de la pedorreta, que básicamente solo con la boquilla que la tengo aquí, suena así. Puedes realizar cualquier tipo de melodía. Esto se traduce después básicamente lo que es el instrumento en sí, no deja de ser un amplificador de lo que yo realizo aquí en la boquilla. Bueno, Enrique estaba cantando, estaba tarareando ante los cuadros. Vosotros no lo veis, pero lo que se ha llevado Guillermo a la boca para emitir este sonido es una especie, como si fuese un vaso de chupito, pero en plateado. Parece un mini cáliz. Algo así, parece un mini cáliz. O una campanilla. Una campanilla, sí. También se le da la vuelta. Bueno, pues nada, voy a hacer una pequeña muestra. Bueno, es un instrumento cónico, que a diferencia de la trompeta y el trombón, que son cilíndricos, es decir, a medida que vas discurriendo a lo largo de todo el instrumento, se va haciendo más grande. El trombón y la trompeta mantienen el mismo diámetro, digamos, de sección de tubo, solo se abren en la campana, al final de la campana. La tuba va creciendo, la tubería, la sección va ampliándose a medida que vas llegando hacia la campana. Eso es como era lo que hacía, que solo suenan los armónicos impares, ¿no es eso? Uh-huh. Los cónicos. Bueno, vamos ahora a ser testigos de la primera actuación aquí en Radio Crash. Mira, suena a cañería, ¿lo habéis oído? ¿Habéis oído? Bueno, ya están las violas. Si nos vamos a la música contemporánea, ¿sí? Podemos hacer de todo. Cuando quieras, Guillermo. Sí, voy a tocar un fragmento, una introducción de una pequeña obra de un compositor noruego que se llama Øystein Vassbäck, que se llama Fnuk, que en su idioma significa algo pequeñito, como algo parecido a un copo de nieve. Y un poco irónico, viniendo de una tuba. Thank you. Muchas gracias. Bueno, espectacular, ¿eh? No me imagino. Sí, hablaba la tuba, ¿eh? Como... tantos recursos. Bueno, hablaba además a varias voces, dialogaba consigo misma. Esto, multifónicos, explícanos bueno, un poco. Un segundín, os aviso que nos quedan 4 minutos, ¿eh? Que estamos en la radio y el tiempo es el tiempo. Vamos a administrar muy bien, no te preocupes. Cuéntanos un poco cómo funcionaba esto de que suenen varias cosas a la vez. Estaba utilizando los multifónicos, es decir, estaba produciendo el sonido, digamos, natural con los labios, la pedorreta que hablaba antes, y después cantando con la garganta al mismo tiempo e intentando de la suma, digamos, de esas dos voces, la de la propia de la tuba y la mía de la garganta, surge un tercer armónico que suena de vez en cuando por ahí y sale por el medio de las dos líneas melódicas que yo hago. Y he utilizado, pues, esta obra es un poco más extensa, después utiliza un poco de beatbox y hace algunos efectos con la tuba, es una escritura muy contemporánea para la tuba, que mayoritariamente es la literatura que nosotros tenemos, música contemporánea. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias Encantado. Por darnos esta primicia. Haremos dos o tres preguntas breves antes de acabar. Sí. Una relacionada, bueno, supongo que te has fijado en la sintonía del programa, que es la de la Sinfonía de Leningrado, Shostakovich, que es nuestro compositor de culto, de Enrique y mío. Cuéntanos tu relación con Shostakovich. Es también, por decirlo, uno de mis compositores favoritos. Tengo que decir que tanto la séptima, como veis, con la sinfonía de abril, con la que abrís el programa. La marcha esa me encanta. Tengo especial cariño con la 11, que le he tocado varias veces y es algo que a mí realmente es algo que está dentro de mi historia sonora, por así decirlo. Esta es desoladora. La 11 es algo... Mi menor era, ¿no? Sí, es algo... A mí realmente me apasiona. La séptima también. Las sinfonías de guerra son... desgarradoras. Es brutal cómo transmite realmente la dureza de la guerra, pero siempre lo que me gusta de Shostakovich en sus sinfonías, que siempre te deja como un pequeño espacio en el que abre la ventana y te da pie a la esperanza, pero rápidamente te vuelve a meter en la pesadilla y demás. Y los cuartetos de cuerda. Te iba a preguntar ahora por ellos. Justo, yo también te iba a preguntar por ellos. Los cuartetos son unos caramelos increíbles. Sí. ¿Conoces un libro que se llama El ruido del... No. El ruido del tiempo, ¿verdad? ¿Era? Sí, es que me lío siempre con El ruido eterno, que es el de Alex Ross, de la historia de la música. No, esta es una novela de Julian Barnes. No es historia de la música, pero es una novela que está inspirada en la relación de Shostakovich con la censura estalinista y demás. No sé si lo conoces. Te lo vamos a regalar. No lo bueno, entonces, recomiéndanos tú un libro. Un libro. Pues... he terminado hace poco uno de Claudio Naranjo que se llama El Eneagrama de la Sociedad, que me parece muy interesante. Y después... pero lo que pasa es que no es relacionado con la música. ¿Lo quería relacionado un poco con la música? Bueno, sí, puede ser. Habla de ese que tú me recomendaste, el de la orquesta, que me dijiste antes. ¿El de la orquesta cuál? Sí, el de las diferencias... bueno, lo que es la orquesta sinfónica, ese grupo humano, cómo se relaciona... Este Eneagrama. No, el Eneagrama de la Sociedad es algo un aspecto más psicológico y habla un poco más de las personalidades y demás. El que creo que te dije yo es el de Así como suena. Es un libro... sí. Habla más de las... del día a día de la orquesta, de experiencias que tuvieron los compositores y un poco los cotilleos de la orquesta y qué es lo que pasa dentro de... Era interesante, lo que me dijiste era interesante. Sí, estuvimos hablando antes. Los intercambiaremos. Y un poco de música para acabar. Creo que tenías otra cosa por ahí, aunque solo sea para escuchar el principio. Sí, otro de mis compositores también... grandes, un organista, Anton Bruckner, la octava sinfonía, el final de la sinfonía es... bueno, toda la sinfonía es genial. Para tocar, a lo mejor para escuchar es un poco... también. Densa. Yo no, a mí me encanta, yo no la hago nunca, nunca, no he tenido el placer de tocarla, la he escuchado muchas veces en directo y en CD y es... hablando con algunos compañeros dicen que la octava es un... bueno, que las sinfonías de Bruckner se le tildaba a él muchas veces, él era muy inseguro también, de hacer sinfonías muy densas, pero a mí me encantan. Y la octava en concreto, mucho. Pues nos despedimos entonces con el final de la octava sinfonía de Bruckner, versión... no estoy seguro. He buscado... Concertgebouw Orchestra. Yes. Qué raro. Het Concertgebouw Orchestra. Y dirige Haitink. Ah, muy bien. Versión canónica. Yo no me sé la alineación del Real Madrid, pero me sé la alineación de las orquestas. Si queréis os digo... no te preocupes. No te preocupes, nos fiamos. Venga. Pues nada, nos despedimos con esto entonces. Disfrútenlo y a escuchar la sinfonía entera de Deberes. Eso es. De Deberes hay que escuchar la de Bruckner, la octava. Que no la octava Copa Europa del Madrid, ¿no? Sino la sinfonía. La sinfonía, bueno, número 8. Me despido a todos vosotros. Ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Thank you.